La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Es hora de encender las consolas. Comenzamos a hablar de videojuegos, que los invitamos también para que participen en los sorteos que tenemos de Tecnomundo. Pero vamos a arrancar dándole la bienvenida al hombre más rayado de Tegucigalpa, José Manuel Banner. Más rayado. Más rayado. Y no digo por ejercicio. No, yo sé que no. Sí. Obviamente. Porque ya me dijeron que soy un gordo. No, no, ¿quién te dijo eso, Banner? Ah, por ahí me dijeron. No, Banner. No, hombre. No, sí. El nuevo Yakuza. ¿Cómo sí. estás, Banner? Aquí. Contento, ¿bien? Un martes más para hablar de videojuegos, de lo que más nos gusta que jugar en consolas. ¿Le vas a tirar hoy a la Xbox? Fíjate que no, porque me están ofreciendo uno bien barato y me llamó la atención. Ok, entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, también tenemos a Manuel Trinidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Hoy es día de hablar de videojuegos, es día de hablar de consolas, es hora de ganar premios. Sí, sí. Y tenemos un par de buenas notas hoy. Perfecto, entonces, digamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. ¿Cuáles son los juegos, señor Villalta? Tenemos Dragon Ball Z, este te va a gustar, Banner. Budokai. Dos. Sí, Tenkaichi 2 para Wii. Bueno, son tres combos, ¿verdad? Sí. Ok, el primer combo está conformado por el Dragon Ball Z Budokai, Tenkaichi 2 para Wii, y también un Harvest Moon para... Bueno, que también lo lee Wii, ¿no? Es para sí, GameCube, también lo lee el Wii, sí. Pero es de GameCube, pero lo lee el Wii. El combo número 2 será... Es un Pikmin también para Wii, y Meet the Robinsons de GameCube. El combo número 3 es un FIFA 2008 de Wii y un Dave Mira 2 Freestyle BMX para GameCube. Son para los que buenos. Les gusta la BMX. Ahí está, señores. Esto lo encuentran en Tecnomundo. Bueno, Banner, comenzamos ahora sí con la consola. Ok, vamos a hablar de un juego que hasta que llegó a su cuarta entrega, solamente era exclusivo para PC, de la compañía programadora Bethesda. Vamos a hablar específicamente de Elder Scrolls. Es un juego de fantasía, un juego de rol de fantasía, que la, como repito, las primeras cuatro entregas, que salieron exclusivas para PC hasta la 4, fueron un gran éxito entre los jugadores de computadora, ya que les permitía entrar... Bueno, para mí, Elder Scrolls es como que juntés Grand Theft Auto con El Señor de los Anillos. O sea, es un sandbox en un mundo de fantasía. O sea, vos empezás a crear tu personaje y lo vas haciendo avanzar en un mundo abierto, entre comillas, como son los juegos de sandbox. Cuando Elder Scrolls llegó a su cuarta versión, que apareció para consola, fue un éxito increíble. Fue el juego del año. Vendió más que casi cualquier juego hasta ese momento. E hizo que Bethesda se metiera en forma al mercado de las consolas. Este año, con más o menos como en septiembre o octubre, va a aparecer la quinta versión de este juego, que es Elder Scrolls 5 Skyrim. Entonces, para las personas que han jugado, que empezaron el viaje por este universo, por el reino de Tamriel, a partir del 4, que fue donde salieron las consolas, le van a dar continuidad a la historia que disfrutaron en la entrega anterior. En este caso, el alto rey de Skyrim ha sido asesinado en el reino de Tamriel. Entonces, a vos, como siempre, sos un caballero que le toca desfacer en tuertos, como decía tu tío Don Quijote de la Mancha. Entonces, pero en este caso no solamente te va a tocar enfrentarte con las fuerzas del mal clásicas, que son representadas por ogros, son representadas por centauros malévolos, por medusas y por demás criaturas de la oscuridad, sino que al reino mágico de Tamriel ha regresado una fuerza malévola, que son los dragones. Entonces, en este caso, aparte de todo lo que vos tenés que hacer, aparte que están anunciando que el mapa va a ser como 4 veces más grande que el del 4, lo cual significa que mi querido amigo Mario va a estar 4 años jugando la quinta versión. Si ha llevado 2 con el 4, no me quiero imaginar cuánto va a pasar con el 5. Te vas a poder enfrentar con dragones. O sea, realmente la fuerza malévola, tus antagonistas principales, van a ser los dragones. Ajá. Al igual que 4, vas a poder utilizar cualquier clase de arma, cualquier clase de arma. Vas a poder ponerle cualquier armadura, vas a poder comprar tus upgrades para tu personaje. Y repito, es un sandbox. Solo que este sandbox sí promete ser un mundo casi abierto. O sea, casi sin límites, casi sin lugar donde te dicen, ah, por aquí no puedes seguir, como en Grand Theft Auto, como en Elder Scrolls 4, sino que puedes explorar básicamente un mapa sumamente grande. ¿Ese juego es para PlayStation 3? Ese juego es para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC. Porque el origen de Elder Scrolls es en PC. Como repito, hasta su cuarta versión, ellos empezaron ya a meterse al mercado de las consolas. Un juego sumamente recomendado. Todavía puedes encontrar en ciertos lugares Elder Scrolls 4. Puedes encontrar también en Tecnomundo, si ustedes se lo solicitan, la versión de colección de Elder Scrolls 4, que trae el 1, 2 y 3 y 4, para quienes no tienen la oportunidad de jugarlo de PC. Perfecto, entonces. Así que ya lo saben, para que estén ya pendientes. Por cierto, los juegos de Tecnomundo que llaman aquí a la radio, se me olvidó mencionar eso, al 2231-1700 o 2232-5100. ¿Ibas a decir algo? No, simplemente dos noticias cortitas. Ajá. Si usted no tiene un Xbox con Kinect, esta semana es su oportunidad perfecta para obtenerlo. Gracias a nuestros amigos de Walmart. Metieron un craso error de comunicación y pusieron una oferta de que te daban el Xbox de 4 gigas. El de 4 gigas con el Kinect a $250. Cuando ese es el combo que te vale como 350. Upa. Y por las políticas que tiene Walmart, ellos tienen que honrar ese error. Entonces lo van a honrar por esta semana. Así que si usted no tiene su consola, su Xbox, cómprala ahorita. Y viene con extintor también. Sí. Ya es un Elite. Ya va. Ya es un Elite. Ya, eso no se quema. Ya va. Bueno, ya regresamos a hablar más de videojuegos aquí en La Consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La Consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a La Consola, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Recuerda que tenemos premios de Tecnomundo. ¿Qué tienes que hacer para participar? Es sencillo, solamente marca el teléfono en cabina 2231-1700. Tenemos 3 ganadores, o 3 combos para 3 ganadores, que están conformados de la siguiente manera. El número 1 es un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 para Wii. También está formado por el Harvest Moon para GameCube, que lo corre el Wii. El número 2 es un Pikmin Wii y un Meet the Robinsons. El combo número 3 es un FIFA 2008 para Wii y un Dave Mirra 2 Freestyle BMX. Oh my God. Oh my God. OMG. Sí. Así es. Aunque no lo creas. Todos estos juegos cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Así que pónganse las baterías. Bueno, entramos ahora sí con otro tema que me está picando la curiosidad. Los errores que se han cometido en todo este tiempo en las consolas, en el hardware, para ser más específico. Del 83 para acá. Del 83 para acá. Mira, o sea, uno habla siempre del éxito de las consolas. De las consolas o el éxito en cualquier tema, pero siempre detrás de todo éxito hay un fracaso o mediano o gran fracaso. Ajá. En este caso, es un fracaso bien extraño, porque los fracasos en el mundo de las consolas al final se convierten en artículos de colección. Extrañamente, no me pregunto por qué. En su momento fueron vilipendiados y odiados por toda la raza humana, pero a medida que transcurre el tiempo, son cosas que los coleccionistas se mueren por tener. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que ha sido, como vos dijiste, los errores específicamente en hardware de todas las consolas desde que iniciaron con el Atari. Y en este caso, lo podríamos mencionar como en un top 5 más o menos, y desde mi punto de vista muy particular. Del número 5, vamos a verlo de manera ascendente. De manera ascendente, desde el peorcito hasta el... Bueno, desde el menos, como dirían en el pueblo, del menos peor al más grande error de todos los tiempos. Okay. Hay menciones honoríficas también. Ok, honoríficas. Vamos, pues empecemos. Si vamos al revés, a vos te toca empezar. Sí, empecemos con el Vectrex. ¿Cómo? Vectrex. ¿Qué es Vectrex? El Vectrex es una consola que salió justo, bueno, ese fue el primer error que cometieron. Atari, con su Atari 2600, era la mamá del mercado en el 82 y fue lo máximo que te puedas. Por eso no lo incluimos, porque fue un éxito. Pero Atari cometió un error. Atari, ¿cómo explicártelo? Te dejaban, hicieron su universo de ponerle 5 millones de consolas. Y entonces conseguían licencias. El juego que mató a Atari se llama E.T. Ajá. Hicieron aproximadamente 17 millones de cartuchos para 5 millones de consolas. Ajá. En un intento por hacer que, como E.T. pegó, voy a comprar mi consola. Y nunca pasó. Y ahí fue donde se vino el desastre del 83. Ahí es donde entra Vectrex. Vectrex es conocida como la consola con la metida pata más grande. Tenías que comprar un monitor aparte, porque a diferencia de todas las consolas que nosotros conocemos, el Vectrex trabajaba con vectores, que son vectores. Si vos te fijas en todas las consolas, vos tenías tu PC, tenías tu Mario en tu Nintendo, y vos lo mirabas que era como dibujado con cuadritos, con píxeles. Ajá. El Vectrex eran ecuaciones matemáticas. Vos hacías la ecuación matemática de una línea. No, espérate, ahí ya me perdiste. Okay. ¿Cómo voy a hacer una ecuación matemática para ver la figura? ¿Cómo no entiendo? Es correcto. Así como, ¿te acuerdas tu calculadora gráfica? Que ajá, ponías, sí. Igual, ajá, y ajá. Te hacía tu curva. Sí, ajá. Entonces, así funcionaba. En vez de estar gastando espacio en imágenes grandes, solo guardaban ecuaciones matemáticas y el monitor te las hacía. Detalle trivia. Tenía un vecino que los papás le regalaron uno de esos. Y él lo justificaba diciendo que esa era la consola para los niños inteligentes. Sí. Pucha. Pues bueno, para los aburridos. El Vectrex tenía la ventaja de que todos los juegos de Arcadia de los 70s y de los 80s eran programados así. Ajá. Y entonces no se perdieron todo ese montón de juegos gracias a esta consola. Pero el problema fue eso: tenías que comprar ese monitor que era carísimo. Te costaba $300 en 1983. Y la otra cosa es que decidieron aprovechar. Dijeron: puchica, quebró Atari. Vamos a entrar nosotros. Y cuando entraron ellos, la gente dijo: no, papá. No, ya con las ecuaciones matemáticas, créeme que no me gusta. Bueno, ese era el Vectrex. ¿El otro? Virtual Boy. Virtual Boy para mí es el número uno. Juez, puchica. A ver, ¿qué otro tenés por ahí? Hay varios. Puchica, vámonos un poquito más reciente. 2005. En Nokia. Nokia intentó entrar al mercado de los videojuegos con su super mega celular llamado el N-Gage. Ah, sí, me recuerdo. ¿Te recordás? Sí. Pues, ¿qué era? ¿Cómo era este era como un antecesor del PSP. Inclusive se parecía el diseño. Bueno, el PSP es básicamente un N-Gage más delgado y más larguito. Y más funcional. Mira, vos mirabas los comerciales, te lo tiraban como la novena maravilla del mundo. Y empezaron mal con el diseño. El N-Gage vos lo tenías que abrir como un taco. Uh-huh. Te das como una forma de U, como taco. Ajá. Tenías que agarrarlo de lado para usar el teléfono. Todos los números de fuera, todo el mundo viendo. Este man, ¿qué ondas? No te quedaba pegado a la mejilla. Y extrañamente Nokia tiró este teléfono al mismo tiempo que tiró una comunidad increíblemente grande en internet para que vos pudieras interactuar con los otros usuarios de N-Gage. Pero ni aún así, el N-Gage se convirtió en la serie N de Nokia. Es correcto, el N95, sí. Todos estos celulares buenos. Son los hijos del N-Gage. Porque extrañamente el celular no era tan malo, porque te leía casi cualquier archivo de video y cualquier archivo de audio. Eso es una belleza. Pero, y tenía memoria externa, para aquel entonces era. Pero había algo ahí que no terminó de casar. No era ergonómico. Tenía súper incómodo. El celular de lado para jugar. Yo creo que es eso, fíjate lo que vos decías, quizás el diseño fue lo que le falló. Extraño, pero la funcionalidad, por lo que me decís, yo tenía. Como cosas. Artículo multimedia era interesante. Tenía interesante su problema. Porque en el donde entraba el chip del celular, vos tenías que abrir todo el teléfono, sacar el chip y meter el juego. Hijo de pues. Otro gran problema, los virus que salieron para el N-Gage eran de miedo. Tronaban el celular. Ah. Un amigo mío tuvo un N-Gage, le entró un virus y ahí murió el N-Gage. ¿Cuánto costaba el N-Gage en aquel tiempo? Costaba como 8.000, 9.000 lempiras más o menos. Correcto, unos $400. Algo así. Y fue tan mala la venta del celular. Ajá. Que en una semana le bajaron $100. A la semana después de que salió, costaba 300. Aquí la última vez que lo vi costaba como 2.700. Y era, por favor, lléveselo, te lo vamos a regalar manos libres, el estuche, lléveselo. Y se lleva la muchacha que se lo vende también, sí. Bueno. A ver, un último, antes de irnos a música, Manuel. Okay, el... a ver, ¿qué más? ¿Te parece el Quismondo? No, el Atari Jaguar. Opa, dale. Dale, Atari Jaguar. Ok, mira, en los años 90... ¿Ese sería el tercero? Ese sería el número 3. Ok, dale, pues. En los años 90, un poco después de que Kurt Cobain se había volado los sesos... Ajá. Literalmente, en 93. Literalmente, mientras el Super Nintendo y el Sega hacían estragos en todo el mundo de los videojuegos, Atari hizo un último intento, por competir en el mundo de las consolas. Ajá. Y en este caso lo hizo con una consola que, de cualquier punto de vista, era innovadora, que era el Atari Jaguar. Mientras la competencia eran consolas de 32 bits, 16. Antes, 16 eran, es cierto, 16 porque al menos fue de 8, antes del surgimiento del Nintendo 64, el Atari Jaguar era una consola de 64 bits. O sea, era algo realmente súper innovador y permitía lo que permitió el Nintendo 64, jugar cosas como Mario 64 en tercera dimensión o darte la sensación de un juego en tercera dimensión antes de que surgiera, que fue lo que sucedió. Desde el punto de vista administrativo, porque hasta eso tuvo que ver, había grandes problemas, luchas de egos entre la junta directiva de Atari. Ese fue un gran problema. Otro gran problema es que no habían buenos juegos. O sea, no había. Pero viene, eso nace a partir de esa lucha de egos que hubo en Atari. Sí. Porque llegó gente, llegó un calibre Capcom. Llegó un calibre Mortal Kombat. Te vendo los juegos. No, nosotros vamos a hacer Mortal Kombat. Tenemos una gran consola y vamos a hacer Combat Mortal. Exactamente. Y ahí está Combat Mortal. Y ahí se quedó Combat Mortal. Entonces fue el problema, pues, de que aparte el control no era ergonómico, no había manera de agarrar ese control extraño y poder jugar de manera cómoda sin que se te diera síndrome del túnel carpiano después de 15 minutos. Y había problema de un problema de software que platicamos con Manuel, de que no permitía que los juegos cargaran de manera correcta. Entonces la consola se ponía lenta, o sea, fueron múltiples errores. Ese fue como Atari dando manotadas de ahogado, tristemente. Ponele, ese error era grave, porque vos, sí, tenés tu consola 64 bits, dominás el mercado y todo, pero en todas las consolas, ya sea la más piruja hasta la más máxima, tienen una cosa que se llama el buffer, que guarda un pedacito de toda la memoria de la la consola para que haga corra sus cosas internas y para que su sistema esté funcionando bien. Que hizo Atari, obvio, eso, para tener sus 64 bits. Entonces, claro, cuando el juego llegaba al punto que llenaba la memoria, te reseteaba el juego y empezaba a desear otra vez. Upa. Bueno, ahí está entonces todavía nos faltan dos más. Errores más grandes en la historia de las consolas, bueno, en el hardware, para ser más específicos. Recuerda seguir marcando el 2231-1700-3 ganadores hoy, cortesía de Tecnomundo. ¿Ah? ¿De San Pedro Sula? No importa. Sí, no importa. No importa que vende San Pedro Sula porque se los mandamos hasta su localidad. Música, ya hablamos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, solo por la garganta de la Rock and Pop, donde encendemos la consola todos los martes a partir de las 8 en punto de la mañana. Ya sabes, este programa que llega gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanza y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426.